Recién dijo a mamá, me voy a volver pateta, ya que en pedirlo se meta en el acto morirá. Recién dijo a mamá, me voy a volver pateta, ya que en pedirlo se meta en el acto morirá. Se le he robado a papá, pistola ya estoy armado, y nunca más ten presente, verás a mi gente de hoy. Y nunca más ten presente, verás a mi gente de hoy. Después para Panamá, después para Venezuela, y luego pasó a La Habana a bailar con la cubana. Después para Panamá, después para Venezuela, y luego pasó a La Habana a bailar con la cubana. Allá un gallo se encontró y le encaminó de frente, dos picos tazón le dio, que hasta corto lo dejó. Dos picos tazón le dio, que hasta corto lo dejó. Yo no le temo a la gente, soy un mazo de verdad. Yo no le temo a la gente, sí, soy un mazo de verdad. Conmigo se meta, trabajo que va a pasar. El que conmigo se meta, trabajo que va a pasar. Érase un gato que salió con destino vagabundo, recorriendo las principales ciudades del mundo, como México, Nueva York, Panamá, Caracas y muchas ciudades más. Ya cansado de esto, llegó a su tierra natal, Medellín, Colombia. Y una vez en la casa, ¿saben lo que le dijo a la mamá? Ay, mamita, dame plata para volverme a cambiar.